ejército del Ebro. Rúmbala, rúmbala, rúmbala. El ejército del Ebro. Rúmbala, rúmbala, rúmbala. Una noche el río pasó. Ay, Carmela, ay, Carmela. Una noche el río pasó. Ay, Carmela, ay, Carmela. Y a las tropas invasoras, rúmbala, rúmbala, rúmbala. Y a las tropas invasoras, rúmbala, rúmbala, rúmbala. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Bueno, Auge, estas canciones del Club Artístico Libertad casi que son nuestra cortina habitual para meternos en estos temas tan dolorosos, en este caso, como habíamos prometido, que tiene que ver con los crímenes cometidos durante el franquismo y con la posibilidad, por el término de la justicia universal, de que la justicia argentina pueda investigar lo que ahora mismo en España no se puede investigar. Acaba de terminar una conferencia de prensa. No digo nada. Y vamos a charlar, si es que nos puede escuchar, vamos a charlar con Manuel Blanco. Manuel, bienvenido a La Retaguardia. Sabemos que hay mucho ruido por allí, pero intentaremos que nos escuche de todos modos. Sí, perdonad, pero es que os oigo muy mal. A ver si podemos mejorar un poco el retorno para que Manuel puedas escucharnos. Sí. Ahí va un poco mejor. ¿Nos escuchás, Manuel? No, un pelín mejor, sí. Bueno, vamos a intentar, mientras charlamos, seguir mejorando el retorno. Nos gustaría que le contaras a nuestra audiencia quién sos y por qué estás en la Argentina. Bueno, soy Manuel Blanco, expreso político del franquismo. Pertenezco a la asociación La Comuna, en la cual estamos organizados cerca de varios centenares de expresos políticos de la última etapa del franquismo, de lo que nosotros denominamos el tardofranquismo, es decir, de los militantes y resistentes de los años 60 y de los años 70. 60 y 70. Uh-huh. Estamos en Argentina con la idea de romper el bloqueo que se ha creado en España con una connivencia política y jurídica para mantener la impunidad de los crímenes del franquismo. La justicia italiana, ¿no?, a través de la jueza Cubría, ha abierto la posibilidad de presentar unas querellas contra los crímenes del franquismo, contra policías, torturadores, miembros de la judicatura fascista y miembros de los consejos y participantes en los consejos de guerra contra militantes antifascistas. Entonces estamos aquí para personarnos en esta querella general, tanto a nivel individual como colectivo, como asociaciones. ¿Y ya estuvieron ante la jueza Servini prestando declaración? Sí, ya hemos pasado, estuvimos el lunes 23, presentamos nuestra declaración personal y presentamos la querella como colectiva, como asociación de La Comuna, y además hemos sido portadores de 46 casos específicos, 46 casos más que hemos entregado a los abogados de Buenos Aires para que los tramiten. Uh-huh. Son los primeros, hemos abierto una puerta. Detrás de estos 46 se están preparando varias, más de un centenar ahora mismo en España. ¿Y cuál es el sentimiento dominante en este momento de tu vida? Hombre, yo creo que es un momento de expectativa y de satisfacción. Es decir, yo fui condenado a muerte en el Consejo de Guerra, en un Consejo de Guerra en el año 1975, a dos meses escasos de la muerte del dictador, es decir, que en un Consejo de Guerra en el cual uno de nuestros compañeros del Consejo fue fusilado el 27 de septiembre de 1975. Ese día se fusiló en España a 5 antifascistas, ¿no? Otros nos libramos. ¿Sí? Entonces han pasado otros 3 años con un bloqueo permanente, con muchas iniciativas por aclarar aquello, por sentar en el banquillo a los delincuentes uniformados y a los delincuentes con toga que perpetraron aquel asesinato, y no ha sido posible. Entonces, bueno, hemos traído algunos casos de este tipo, y otros casos también de este calibre pues están en preparación, lo cual, bueno, pues le llena a uno pues de expectativas, cosa que en estos últimos 30 años en España ha habido muy pocas, por no decir que no ha habido ninguna, ¿no? Sí, y cierto optimismo también, ¿no? Aunque evidentemente sentar en el banquillo a esta banda de canallas no va a ser fácil. ¿En qué circunstancias fue que pudiste salvar tu vida? Bueno, en el Consejo de Guerra en el que fui condenado a muerte, hubo tres penas de muerte, tres sentencias de muerte, y una de 30 años y una de 25. Éramos cinco compañeros. De esas tres se ejecutó una. Es decir, en realidad, en los cuatro consejos últimos de guerra que hubo en el franquismo, se dictaron 11 penas de muerte, de las cuales se cumplieron 5. Las circunstancias, ¿por qué unos sí y unos no? Pues bueno, eso ya entra dentro de que tendrían que responder aquellos, ¿no? Es decir, 11 parece ser que les parecía mucho, dado que había había movilizaciones, había unos movimientos en toda Europa, ¿no?, de solidaridad y demás, ¿no?, y la sed de sangre del régimen tenía que saciarse, pero claro, 11 les pareció excesivo, y entonces lo limitaron, ¿no?, lo limitaron, entre comillas, a 5 compañeros. Bueno, parte del poder y de la impunidad que había en aquellos momentos en España, como sucedió también en la Argentina, esto de decidir casi de manera caprichosa sobre la vida y la muerte de las personas. ¿Con qué te has encontrado viniendo aquí, digo, hablando más del proceso que estamos viviendo nosotros por situaciones parecidas? Hombre, aquí nos hemos encontrado, ante todo y sobre todo, con un gran apoyo, una solidaridad realmente sorprendente y realmente generosa, ¿no?, por parte de abogados, por parte de organizaciones de derechos humanos, por parte de muchísimos compañeros, ¿no?, que nos han abrigado, nos han acompañado en todo momento, ¿no? En cada minuto hemos estado contando con el apoyo y el acompañamiento, ¿no? Igualmente, los medios de prensa también se han interesado, y bueno, y les están dando una cobertura que me parece estupenda, ¿no? Uh-huh. Y estamos, digamos, inaugurando un hecho, por decirlo así, abriendo una puerta que es inédita en la historia de España. Es decir, es la primera vez que ese país, ¿no?, se encuentra en la tesitura de que en otro país, por cierto, además un país latinoamericano, ¿no?, pues le surge alguien, ¿no?, que en función del principio de justicia universal, ¿no?, y de la el combate a los crímenes contra la humanidad, pues se atreve a plantar cara, ¿no?, internacionalmente a esta memoria nefasta del franquismo, y a pedir y a abrir una querella como la que ha abierto la juez Servini de Curia. Efectivamente, la jueza argentina, el juzgado federal número 1. Ajá. Estamos charlando con Manuel Blanco, sobreviviente del franquismo, y que está agrupado en una de las asociaciones que justamente reúne a los sobrevivientes del franquismo, de esa larga noche que vivió el pueblo español, no sin resistencia, pero larga noche al fin. Manuel, cuando hablabas hace un rato de que este era una instancia de esperanza, yo pensaba, si la esperanza es solo que se pueda aquí alcanzar en la Argentina algo de justicia para los crímenes sucedidos allí en España, o si la esperanza real es que esto, como sucedió a la inversa, ¿no?, mueva un poco la modorra, despierte de la siesta a la sociedad española y puedan iniciar un proceso de reconstrucción de su propia historia. Yo creo que La verdad es que existe hoy en España todo un tejido de asociaciones y de todo que tienen que ver con la memoria histórica y enlazado entre sí, ¿no? No hay contradicciones entre unas asociaciones y otras, más bien división del trabajo. Hay asociaciones de la memoria histórica que se ocupan sobre todo de la época de los años 40, los años 50. Hay asociaciones pues que tienen que ver con algunos partidos políticos, ¿no? Y hay asociaciones como la nuestra, ¿no? La Comuna, y como la otra que ha venido con nosotros, Goldatu, del País Vasco, ¿no? Que digamos que agrupan a gente de una diversidad política bastante grande. Cada uno tiene su pasado en un partido o en otro y nos hemos agrupado. Y esto, se está sensibilizando la sociedad española ante este tipo de problemas. Y este tejido asociativo, como digo, se extiende a toda España, a cada región, a cada autonomía, ¿no? Está presente y actuante. Y como elemento más novedoso, podríamos decir, por experiencia propia de nuestra asociación de la Comuna, ¿no? Hemos conectado muy bien con la generación joven, que se ha interesado muchísimo en descubrir su pasado, en saber de dónde provienen, qué fue el franquismo, porque eso no se estudia en las escuelas, no se estudia realmente en las universidades. Y en nosotros, digamos, los viejos luchadores o los veteranos de la lucha social y política, estamos siendo ahora mismo pues demandados. Nos piden que vayamos a una asociación de vecinos, nos piden que vayamos a una asamblea de indignados, de estos de los del 15M, del movimiento este magnífico, ¿no?, que hay en España, continuamente. Es decir, todas las semanas hay uno, dos, tres actos, ¿no?, en un sitio o en otro de la ciudad de Madrid y de la Comunidad de Madrid. Entonces, yo creo que bueno, esto es esperanzador. Quizá no lleguemos a sentar en el banquillo a ninguno de los canallas, ¿no?, que se lo merecen, pero sí algo se ha despertado, algo está despierto y algo se está moviendo, y yo creo que eso es importante, ¿no? Se va a establecer una serie de cuestiones básicas, ¿no?, como que la dictadura de Franco fue una dictadura asesina desde el primer día hasta el último, y como que la resistencia contra esa dictadura era legítima desde el primer día hasta el último. Manuel, mencionaste el proceso de los indignados. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 67. ¿Y qué significa, como utilizando tus palabras, para un, digamos, veterano de la lucha política y social, ver a estos grupos de jóvenes que están nucleándose para decir basta entre todos? Hombre, pues esto resulta muy, muy tonificante. Es algo así como decir, por aquí anda el relevo por fin, ¿no? Por aquí se mueve el relevo. Hombre, ha habido muchos aplausos a estos movimientos y también muchas críticas, ¿no? Yo creo que es un movimiento que acaba de empezar, que tiene mucho recorrido por delante, muchos cambios, muchas evoluciones, ¿no? Pero el motor se ha puesto en marcha. Yo creo que eso es lo principal. Y en ese sentido, pues yo creo que sí, uno se siente un poco tonificado, ¿no? Pensando que efectivamente, de una forma u otra, con todo lo que haya que caminar todavía, pero ahí está el relevo y la perspectiva de una perspectiva, a mi entender, que se puede ver con cierto optimismo, ¿no? Te agradecemos este contacto, gracias por haber pasado por este programa, por La Retaguardia. Vale, muchas gracias a vosotros. Sí. Bueno, hemos charlado entonces con Manuel Blanco, integrante de una de las asociaciones que reúne a víctimas del franquismo. Yo pensaba, porque uno escucha analizar la situación de España a propósito de los crímenes del franquismo, muchas veces desde la Argentina hasta con cierta soberbia, ¿no? Como si nosotros, podemos sentirnos orgullosos realmente de la instancia de juicios a la que estamos abordando, pero cada sociedad tiene su proceso y nosotros hemos tenido el nuestro también, y no fue tan sencillo nuestro camino hasta alcanzar la justicia, y tampoco tuvimos 40 años de dictadura como para que tuvieran el tiempo necesario de poder implantar todo un sistema que implicaba como salir a esto que se llamó el Pacto de la Moncloa, que era, de acá para atrás nada, porque no podemos estar revisando nuestros últimos 40 años de historia. A pesar de ese acuerdo, la historia siempre encuentra alguna grieta por la que aparecer, algún nieto, algún sobrino, algún familiar que quiere saber qué pasó con su familiar, alguien que comienza a sospechar que quizás fue un niño apropiado alguna vez, como ha sucedido mucho en España, y la historia es allí cuando rompe lo que tenga en su frente y comienza a encontrar los resquicios. Esto no quiere decir que haya justicia, pero al menos esa reparación que implica que los que puedan reconstruyan su historia, ¿no? Yo pensaba en esto que decía Fer de que a veces se habla acá con soberbia de cómo nosotros hemos logrado llevar adelante un proceso de juicios y España todavía no, y pareciera que no, que no están dadas las posibilidades ni las intenciones, ¿no? Uh-huh. Y yo pensaba que son bastante diferentes los procesos argentino y español. Primero por esto que decías vos del tiempo, ¿no?, que duró la dictadura franquista. Fueron muchos, muchos años. O sea, que nuestra dictadura y el terror y el silencio hay que multiplicarlo por bastante cuando queremos pensar el proceso español. Claro. Y por otro lado, algo que seguramente se dio también en Argentina en menor escala y que lo hemos visto en algunos casos particulares, pero que me parece que en España se dio como en casi todas las familias españolas, y es esto de que las comunidades, los barrios, las familias incluso estaban divididas entre republicanos y franquistas. Uh-huh. Y esto es algo que generó heridas muy muy muy profundas en los españoles y en cada uno, ¿no? Y que es complicado también intentar volver a revivir aquellas cosas. Digo, obviamente, no creo que no tengo que explicar a quienes nos escuchan habitualmente qué es lo que pienso, ¿no? Por supuesto que estoy absolutamente a favor de encontrar la verdad y de uh-huh. levantar todas las fosas comunes y de enjuiciar a los responsables y a los pocos que queden, y no tengo ninguna duda de eso. Pero sí, no puedo dejar de pensar en lo que significa para los españoles la herida, ¿no? Uh-huh. Esto, que no puedo dejar de pensar lo que significa la herida. No, y que está bueno también tenerlo. Y que todos tenemos, perdóname, Fer, sí. Que todos tenemos, me parece, los hijos y los nietos españoles en nuestra historia de generación, de la generación anterior o de la otra. Estas historias de entrecruzamientos, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo varias de esas historias que me han contado. Y son muy tristes y muy dolorosas. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que aquí en la Argentina, la jueza Servini de Cubría, a quien no consideramos realmente uno de los adalides de cualquier esperanza justiciera, por estas cuestiones políticas y de conveniencias, toma en sus manos esta causa, la impulsa desde hace 2 años y se está tramitando en la Argentina y tiene un nuevo impulso ahora con esta visita de 5 nuevos testigos que fueron víctimas, que fueron presos durante el franquismo y que vinieron a aportar nombres, experiencias. Bueno, están en el proceso inicial de la justicia, y yo creo que esto definitivamente tiene que tener consecuencias políticas a la corta o a la larga en la propia España. Es inevitable. Yo recuerdo lo que se decía cuando Italia o España tomaban causas para investigar lo que había sucedido durante la última dictadura en la Argentina, y aún para gobiernos afines a la idea del perdón y del olvido, les era difícil sostener lo que estaba sucediendo en España y en Italia, y obviamente no podían salir a decir que se trataba de los rojos nuevamente en el poder, en el caso de España, o de partisanos locos que estaban en el poder en Italia. Era la historia que buscaba por dónde salir y encontraba algún resquicio para salir. Y por suerte, nosotros, y por suerte no solamente por suerte, porque estuvieron los organismos de derechos humanos en todas las instancias de este país, en la primera instancia del regreso de la democracia, por supuesto que durante la dictadura, con las madres y con los organismos, estuvieron en las instancias de perdón, cuando buena parte de la sociedad no le importaba que hubiera impunidad, y estuvieron en la construcción permanente de esta seguridad que ahora implica que todos, digamos, que no sea un tema en discusión. Y que cuando habla Videla, aporte a que muchos chicos jóvenes que quizás no vivieron y no se interesaron hasta ahora por leer lo que había sucedido durante la dictadura, escuchen a un tipo hablar de 7.000, 8.000 personas como si no fuera, como si el número pudiera ser 3.000 o 30.000 y que no importara nada, porque de todas maneras eran, como bien dijo él, desechos, ¿sí? Que podían pasar a disposición final, porque eso es lo que hacían los militares con los con la ropa desechada y con las cosas que ya no servían, y esto hicieron con este sector de la sociedad.